copa de amor para todos esos niños que lo necesitan tanto. Con una copa de amor, con una copa de amor, podrás cambiarle la vida. Con una copa de amor, con una copa de amor, para los chicos de la bella. Con una copa de amor, con una copa de amor, no habrá otra ciudad perdida. Con una copa de amor, los niños dibujarán en sus rostros la alegría. Con una copa de amor, los niños dibujarán en sus rostros la alegría. Yo de rodillas le pido a la sociedad que la comida no la tiren, por favor. Que hay niños pobres que mendigan por el pan, no dejan puertas sin golpear en la ciudad. Si a usted le sobra, pídale a su corazón, pa' que los niños no se sientan marginal. Hay que ayudarlos a crecer con mucho amor. Ellos son pobres, también son hijos de Dios. Son hijos de Dios, no tienes que despreciarlos, tienes que ayudarlos. Hay que ayudarlo a crecer con una copa de amor. Hay que mandarlo a estudiar con una copa de amor. Hay que enseñarle a jugar con una copa de amor. Con una copa de amor no habrá un niño marginal. Hay que ayudarlo a crecer con una copa de amor. Hay que mandarlo a estudiar con una copa de amor. Hay que enseñarle a jugar con una copa de amor. Con una copa de amor no habrá un niño marginal. Yo de rodillas le pido a la sociedad que a la comida no la tiren, por favor. Que hay niños pobres que mendigan por el pan, no dejan puertas sin golpear en la ciudad. Si a usted le sobra, pídale a su corazón, pa' que los niños no se sientan marginal. Hay que ayudarlos a crecer con mucho amor. Ellos son pobres, también son hijos de Dios. Sí, con muy poquito podemos ayudar a quienes le falta tanto. Yo de rodillas le pido a la sociedad que a la comida no la tiren, por favor. Que hay niños pobres que mendigan por el pan, no dejan puertas sin golpear en la ciudad. Si a usted le sobra, pídale a su corazón, pa' que los niños no se sientan marginal. Hay que ayudarlos a crecer con mucho amor. Ellos son pobres, también son hijos de Dios.